Lunes de la séptima semana del tiempo de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 29 al 33. Los discípulos dijeron a Jesús: "Por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios". Jesús les respondió: "¿Ahora creen? Se acerca la hora, y ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo". Palabra del Señor. Dado que faltan pocos días para celebrar la fiesta de Pentecostés, hemos iniciado a explicar un poquito la teología acerca de los dones del Espíritu Santo, la necesidad de los dones, la esencia, qué son los dones. Hemos dicho que los dones del Espíritu Santo, que son siete según la Sagrada Escritura, son disposiciones del alma que le ayudan a recibir el soplo o las inspiraciones del Espíritu Santo. Disposiciones habituales, interiores del alma, por las cuales nos hacemos capaces de recibir, acoger eventualmente las inspiraciones del Espíritu Santo. Similar a las velas de un barco, que cuando se despliegan pueden recibir la fuerza, el influjo del viento, y de esa manera avanzar más rápidamente a la meta. Bueno, algo así con los dones del Espíritu Santo. Son esas disposiciones. Cada don perfecciona sobre todo una virtud, sea una virtud teologal, fe, esperanza, caridad, o sea, una virtud llamada cardinal o moral, que como ustedes saben son cuatro: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Y por qué son necesarios los dones? ¿No alcanza con la fe? ¿No alcanza con la esperanza? ¿No alcanza con la caridad? ¿No alcanza acaso con las cuatro virtudes cardinales o morales? Y no alcanza, porque si bien las virtudes son muy importantes y necesarias, en especial las teologales, también es verdad que somos imperfectos, e incluso cuando hacemos actos de fe, actos de caridad, esperanza y demás, son actos imperfectos los nuestros, por la imperfección propia del hombre, del ser humano. Y es por eso que los dones del Espíritu Santo nos hacen obrar virtuosamente, pero, y esto es lo propio del don, como dice Santo Tomás de Aquino, nos hacen obrar al modo divino, no al modo humano, al modo divino. La persona que tiene el don del Espíritu Santo y que obra en función y gracias al don del Espíritu Santo, tiene un obrar que, si bien, a ver, es humano, porque la persona humana es la que obra, pero un obrar que escapa a lo humano, obra de un modo no solamente humano, obra al modo divino, obra al modo de Cristo. Por ejemplo, a veces ocurre que hay una situación repentina que hay que resolver, sea para actuar o sea para no actuar, pero hay que resolver o hay que hacer algo. Y muchas veces nosotros empezamos a razonar. Pensamos, conviene, no conviene, qué hago, qué no hago, hablo, callo, reacciono, no lo hago. Y a veces, por el propio razonamiento, empezamos a obstaculizar la acción del Espíritu Santo, el cual nos pide obrar rápidamente. Es decir, hay una disposición humana que hace que, aún obrando bien, muchas veces nuestro obrar sea demasiado humano y poco divino. Muy razonado, quizás muy calculado. En cambio, con el don del Espíritu Santo, directamente obramos como movidos por Él, siguiendo a su influjo, sin tanto razonamiento, sin tanto cálculo. El don de la fortaleza, por ejemplo. El don de la fortaleza perfecciona, bueno, nuestra vida espiritual, perfecciona el alma. Sobre todo perfecciona el don, la virtud de la fortaleza. Ustedes saben que por la virtud de la fortaleza podemos resistir embates, resistir tentaciones, sortear peligros y también atacar eventualmente para defender un bien humano, un bien sobrenatural. Bueno, eso es la virtud de la fortaleza. Ahora, el don del Espíritu Santo le agrega a la virtud el hecho de obrar al modo divino. Por ejemplo, es el caso de, a veces cotidiano, que nos ocurre, de ciertas tentaciones. Estamos tentados y si tenemos el don de la fortaleza, sentimos que resistimos la tentación de un modo más rápido, más fuerte, más eficaz. El don de la fortaleza lo vemos en especial en los mártires, aquellos que han preferido morir, movidos por el Espíritu Santo, han preferido morir antes que pecar mortalmente, o antes que negar a Cristo, o antes que hacer un acto en contra de la fe. Y los ha movido ciertamente el Espíritu Santo. Y lo han hecho sin razonar demasiado, sin calcular demasiado. Se presentó la ocasión de dar testimonio. Han dado testimonio. No han dudado en hacerlo. Y la consecuencia fue el martirio. O sea, obraron cristianamente al modo divino, no al modo humano. Eso en el caso de los mártires y con respecto al don de la fortaleza es bastante claro. Hoy celebramos, por ejemplo, 3 de junio, a unos mártires de Uganda, del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, llamados Carlos Luanga y compañeros mártires, quienes daban catequesis y el rey de ese lugar, un tal Muanga, o el monarca, al ver que las personas eran catequizadas y por ser catequizadas las personas, sobre todo más allegadas a este monarca, no querían ser cómplices del mal, no querían plegarse a los pedidos pecaminosos de este hombre, entonces este hombre enfureció y mandó matar a estos catequistas, los cuales murieron quemados. Y bueno, y según cuenta la biografía, ellos, estando en el fuego, dijeron o gritaron ahí frente a sus verdugos: podrán quemar nuestros cuerpos, pero no van a quemar nuestras almas. O sea, no van a arruinarnos espiritualmente. No van a obligarnos a que pequemos, ¿no? Sería. Bueno, esas palabras, llenas de valentía, de fuerza, de resistencia, uno dice: no, esto no es humano. Acá hay una conducta que no es humana. Esto es algo divino. Bueno, están movidas estas personas, o fueron movidas por el don de la fortaleza, por el Espíritu Santo. O las palabras de Cristo en la cruz, rezando por los enemigos, perdonando a los enemigos. Uno ahí también ve una fortaleza no humana. Es una reacción más propia de Dios que de un hombre fuerte o virtuoso. Bueno, pidamos entonces en este día, dentro de la novena, al Espíritu Santo, preparándonos para Pentecostés, pidamos al Espíritu Santo el don de la fortaleza para poder resistir al modo divino las tentaciones cotidianas, resistir al modo divino los defectos también propios y de los demás, y que podamos también al modo divino dar testimonio de la verdad del Padre. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.